me quieres, yo te propongo amarnos toda la vida sin condición. Hacerte dos corazones, un corazón que lata, sienta y palpite por uno solo. Y entonces verás mi vida que así es mejor. Hacerte dos corazones, un corazón. Y entonces verás mi vida que así es mejor. Hacerte dos corazones, un corazón. Pueda cantar y entonces